Círculo de Diversidades invita. Trans. Sexto Encuentro de Diversidades. Creando una cultura de respeto. Del 5 de marzo al 3 de abril. Conferencias. Cine. Danza. Teatro. Talleres. Exposiciones. Museo de la Ciudad. Cine Teatro. Universidad Autónoma de Querétaro. Del 5 de marzo al 3 de abril. Sexto Encuentro de Diversidades. Creando una Sexto cultura de respeto. De con el apoyo del Instituto Querétano de la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma de Querétaro.